Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Bien, segunda hora formal. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Silvio, sí, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo, tanto sí, tiempo. Te extrañamos, ¿eh? Cuando no estás por acá, Ignacio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tanto tiempo, dos semanas. Sí. Y todo lo que pasó en dos semanas. Claro. Argentina clasificó al Mundial, claro. River salió campeón del torneo, tenemos el primer ascendido a la de la Primera Nacional. Pasaron muchísimas cosas en estas dos semanas, no lo creamos. Uh-huh. Así es. Primer aniversario del Diego. Eso, contanos un poquito de eso. Hicieron un programa especial, sí, ¿no? Sí, hicimos un programa especial, 24 horas ininterrumpidas, hablando y haciendo notas, por ejemplo, y recordando a Diego Maradona. La verdad que fue una experiencia espectacular. 24 horas y había que rellenar con contenido. Y mirá que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble cómo mirá se consigue, que hay. Sí, ¿no? Sí. Hay cómo se material, consigue, sí. la cantidad de notas y la gente también, ¿no? El público en general queriendo escuchar anécdotas del Diego. Uh-huh. Y el invitado o el entrevistado también teniendo muchas ganas de recordar a Maradona. Fue, la verdad, que un jueves 25 impresionante. Uh-huh. Sí, a todo nivel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bueno, nosotros, recordando a Maradona. Sí, claro, claro. Claro, sí, todo el mundo, todo sí. El mundo. Bueno, Oscar, Silvia, hablamos de los Juegos Panamericanos Sub-23 que se están disputando en Cali, Colombia. Ajá. Esto lo traigo en coalición de lo que sucedió este año con los Juegos Olímpicos y del buen momento que están viviendo los juveniles del Sub-23 de los Juegos Panamericanos. Ajá. Hasta el momento tenemos 49 medallas, quedan 3 días todavía. Bien. Tenemos 12 de horas. Es un montón. Con la disciplina... Sí, 49 medallas, teniendo en cuenta que los máximos ganadores hasta el momento son Brasil y México, dos monstruos dentro del continente, pero no deja de estar muy bien esa marca, porque Estados Unidos lo tenemos tan solo a 15 medallas, es otro de los grandes monstruos que tiene el continente. Claro, y claro. Bueno, Colombia por ser el local también siempre tiene un poquito de más deportistas del usual, así que también... Colombia está muy bien ubicada, pero bueno, nosotros con nuestras 49 medallas, 12 de horas canotaje, esa disciplina que siempre nos trae buenas noticias. Cierto, ¿no? En los que Juegos Olímpicos poca bolilla también. Le dan, ¿no? Claro, claro, sí, sí, un deporte totalmente amateur que no, en la televisación, lo que es el comentario radial, no está mucho, pero uh-huh. A la Argentina le ha traído grandes alegrías. En estos Juegos Olímpicos hubo medallas, en los Juegos anteriores ni hablar. Pero bueno, el canotaje, la vela y todo eso siempre a la Argentina le trae buenos resultados. Te decía, 12 de oro, de las cuales 6 son de canotaje, así que por eso te la menciono, 12 de plata y 25 de bronce. 49 medallas en total, te decía, quedan 3 días de competición. Y lo bueno de todo esto es que el 2023 se van a estar disputando los Panamericanos, que eso sí es... muchísimo más importante. Y bueno, cuando un deportista hoy en día en los Juegos Panamericanos Sub-23 que te vengo mencionando de Cali hace una marca récord, clasifica automáticamente para Santiago de Chile. Así que una buena medida para darle mucha más motivación a los chicos que están disputando estos deportes. Así que bienvenido sea. Seguramente el jueves que viene hagamos un resumen con lo que viene sucediendo. Buenísimo. Tenemos Liga Profesional que comienza mañana, la fecha número 24. Quedan 2 fechas, se hizo eterno. La verdad, el torneo se hizo inmensamente largo, pero bueno, nosotros también hablamos un poco de esta necesidad de hacer un torneo más regular, más sencillo, para que el público en general lo pueda entender. Nada de 2 grupos clasifican los primeros 3 y el tercero mejor. Estas cosas raras que por lo general la AFA le gusta crear. Pero bueno, mañana comienza la fecha número 24, se destaca a las 21:30 Vélez Patronato, el sábado 5 de la tarde en Sarandí, Arsenal frente a Boca. No sé si escucharon un poco lo que sucedió en Boca en estos días. No, no, contanos, a ver. Nuevamente problemas de disciplina en el conjunto Xeneize, los colombianos. Ahora, está raro la Argentina también, ¿no? Porque es llama más la atención a medios, hablo por Villa, que es delantero de Boca, que tuvo un problema de violencia de género, en realidad no tuvo un problema. La exnovia lo acusó, lo denunció, y está en judicial ese el asunto. Ahora, al medio en general y al público en general lo escandaliza más que Villa llegue a un entrenamiento, en realidad la concentración de, una previa de un partido, con cerveza encima o borracho, que la violencia de género en sí cuando ocurrió a principios del año que viene. Es cierto eso, porque es increíble, es muy machista en general el hincha, ¿no? Hay cosas que las permite, hay cosas que no tienen sentido, pero bueno. Sí, es cierto eso, es muy cierto. Es raro, ¿no? Y el público en general habla más hoy en día que cayó con unas cervezas de más que hace un tiempo con la violencia de género. Bueno, te decía, a las 5 de la tarde Arsenal-Boca, importante partido para el conjunto Xeneize y la clasificación a la Copa Libertadores. También el sábado, 21:30, Racing Silvia Anotá va al Ducó a jugar contra Huracán. El domingo, a las 5 de la tarde... Cruzo los dedos, además de anotar. Sí, porque necesita ganar también clasificar a la Copa Sudamericana, entonces necesario que Del Ducó se vaya con 3 puntos. El domingo el Clásico de La Plata, Gimnasia Estudiante, lindo partido también para ver. 19:15, Oscar, Independiente frente a San Lorenzo, el Clásico de la jornada, más allá de La Plata. Sí. Y 21:30, River frente a Defensa y Justicia. Dos fechas quedan tan solo de este torneo y después tendremos un parate, no se crean que de mucho, porque el año que viene hay Mundial y... Sí, igualmente hay siempre apretado. Un torneo de verano, siempre hay una copa, bueno, sí, sí, está bien, sí, no, se no van creo a jugar. Que esté mal, ¿no? Pero está bien que la gente que está de vacaciones pueda tenga la posibilidad, o la gente del interior tenga la posibilidad de ver a equipos grandes, ¿no? Claro, claro, claro, claro, sí, sí, bueno, las copas, lo que es la Recopa Argentina... y otros torneos que se juegan, sí, se van a jugar después del 18 de diciembre, así que también tendremos la final de la Copa Argentina, te venía mencionando hace unas semanas, ayer en el día de ayer, Talleres le ganó 1-0 a Godoy Cruz, va a jugar contra Boca el miércoles que viene, 21:10 en el Estadio Ciudades de Madres de Santiago del Estero, también el ganador de la Copa Argentina clasifica automáticamente a la Copa Libertadores, también importante para tanto Talleres como para Boca, ¿no? Boca conseguir la Copa la clasificación a la Copa Libertadores parece el objetivo máximo, que ganar esta Copa Argentina que te vengo mencionando. Así que también tendremos actividad el miércoles que viene. Y por último, Oscar, también tendremos el segundo ascendido al fútbol grande de la Argentina. Sí. Te hablo del segundo reducido de la semifinal de la Primera Nacional, 21:10 en Caballito. Ferro frente a Quilmes, 17:00, Almirante Brown frente a Barraca Central, lindos partidos, Ferro-Quilmes porque son dos ex campeones de la primera división, dos inmensos dentro de la categoría, Almirante Brown porque fue la gran sorpresa también del torneo y Barraca Central porque es el equipo del comisario, ¿no? El equipo de Chiquitapia. Hay una denuncia por ahí en el medio de soborno, ¿cierto? En el día de ayer, Villadálmine, el equipo de Campana, le rescindió contrato a 16 jugadores la última fecha. 16 jugadores. La última fecha, Barraca Central visitó a Villadálmine en su cancha, le ganó 3-1 y muy fácil. Hay unos goles dudosos, pero no me pareció que el equipo fuera tan para atrás. ¿Vos decís que no hubo platita para que se fueran para atrás? ¿Vos decís que no? No, no. En el fútbol no se puede poner la mano en el fuego por nada, por eso. Así que no. Claro, claro. Sí, no, no, no. Sí, sí. Pero bueno, la medida, qué sé yo, es respetable si en el club creen que fueron para atrás, por supuesto. Seguramente. Bueno, yo también escuché que es costumbre del club este, de Villadálmine, empezar todos los años a hacer una limpieza grande. Solo que este año se pasó, me parece. Sí, se le fue de las manos. Sí, claro, es como barrieron con dos escobas. Claro, no quedó nadie. Muy bien, no Cone. Nadie. Bueno, el lunes entonces, dale. Oscar, 5 sí. de la tarde, el Almirante Brown Barracas, 21-10 Ferro Quilmes, los dos partidos de semifinales de la Primera Nacional. Obviamente va a haber partido revancha la semana que viene con las localías invertidas y tendremos final única en cancha neutral y ahí sí tendremos al segundo ascendido de la Primera Nacional. El primero es Tigre, que le ganó justamente a Barracas Central hace dos semanas en el Florencio Sola, en la cancha de Banfield. Bien, perfecto. Perfecto, Cone, gracias. Gracias, Ignacio. Un abrazo fuerte. Te esperamos el jueves. Un abrazo inmenso para los dos. Gracias. Dale, hasta el jueves. Hablamos. Chau, chau. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a Más Vale Magazine. @gmail.com Bien, una buena esta semana fue el triunfo de Xiomara Castro. Ella ganó las elecciones en Honduras. El partido al que ella representa es el Libre, se llama. Tiene en relieve una trascendencia grande en el ámbito centroamericano y continental, porque se trata de gente del palo, gente de centro-izquierda, progresista. Ella es la mujer del ex presidente Manuel Zelaya, a que lo sacaron, lo empujaron, fue en pijama salió de la yo recuerdo que estábamos en otra radio cuando pasó eso y lo habíamos dicho también, lo sacaron en pijamas, todo pergreñado desde Estados Unidos, desde Washington. Eso pasó en junio del 2009, una destitución del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Fue el primer golpe blando o institucional que el gobierno de Estados Unidos puso en práctica en la región. Esto lo dice Atilio Orón, y ahí arrancó el tema del lawfare, las mentiras y los movimientos, entre muchas comillas, legales, para destituir. Se había acusado en su momento a Zelaya de que estaba en los Pandora Papers, que tenía problemas de corrupción, en fin, usinas desde otros países donde tiraban este tipo de notas, de este tipo de noticias mentirosas. Y de ahí lo tomaban los contrarios, la oposición, la mala oposición. Esto, recordemos, pasó con Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff. Lula estuvo encarcelado por algo que nunca se comprobó. A Evo Morales le hacen un golpe directamente. A Correa lo mismo, a Cristina lo mismo. Bueno, hay varios casos de esto que arrancó con esto, con lo de Zelaya, y su mujer ahora es la nueva presidente de este país, de Honduras. Y recordemos, hay una nota que, en la nota esta hay algo muy importante que acota Atilio Borón. Washington impuso, mediante elecciones fraudulentas, a dos peones, estamos hablando de Honduras, a Porfirio Sosa y Juan Hernández, un corrupto, según, es más, corrupto para la justicia de Estados Unidos. Y había opiniones de segunda línea del Departamento de Estado que decían esto, se lo decían a Obama o a Trump en su momento o a Biden después. Los tres siguieron adelante, no hicieron caso a esto y estuvieron. Recordemos que hubo una manifestación muy fuerte, alrededor de 30 muertos, protestas en contra de esta gente, de estos puestos a dedo, allá por el 2017. Almagro, siempre que está en el lugar este para ver de la OEA, ¿no? Nunca vio esto. El presidente nunca lo vio, como nunca vio otras cosas. Y algo que estaba diciendo que me parece importante. No fue casual, dice la nota, que en ambos países, en Paraguay y Brasil, en los momentos en los que hubo estas lawfare, estos golpes blandos, a Paraguay a Lugo le sacan, y en Brasil a Dilma también la terminan empujando, estaba la embajadora, fue la misma, Liliana Ayalde, se llama. No es raro esto, hay alguien que está especializado. No. Sacamos a alguien de acá porque no nos conviene políticamente, bueno, mandémosla a esta, que tiene contacto con estos de allá, estos de acá, arman toda una campaña, una noticia mentirosa, la levantan los medios, la arman una causa, esto lo hace, esto es el loafer, termina en la nada. Lo bueno de esto es que Honduras hizo una de las elecciones con la mayor tasa de participación. 3,5 millones para Honduras es un montón. La presidenta con más votos de su país en la historia, y atrajo a las urnas el voto juvenil, que generalmente no iba, porque no es obligatorio, unos 2 millones en total. Con esto está bien, está bueno que haya un poco de respiro. Ojalá pueda. Se duplique, se triplique y siga esto adelante, pero es complicado, ¿no? Cuando vemos que en Chile, por ejemplo, recordá que hace unos programas atrás veníamos con buenos ojos esta delegada de los pueblos originarios en Chile, elegida. Presidiendo la Asamblea Constituyente. Sí. Y en esa misma asamblea, la derecha, la ultraderecha, termina teniendo posiciones importantes. Por eso, ¿no? Mi comentario sobre esto es, ojalá esta nueva presidenta electa pueda gobernar Honduras. Sí, ojalá, pueda la dejen. Bueno, yo no sé cuántos de todos ustedes son amantes del canto lírico, realmente lo aprecian, lo disfrutan. Le estoy hablando al operador para los que están del otro lado. Hay algo que dice Il Trovatore, que traje como... Lo pone lo de fondo ahí de cortinita mientras Silvia habla de lo que nos va a hablar. Sí, apenas un recuerdo en el almanaque, en realidad, pero... Si bien lo digo así, casi en forma diminutiva, es un recuerdo importante, sí, porque claro. Estoy hablando nada menos que de María Callas, ¿sí? un mito de la ópera en el siglo XX, sí, en el claro. siglo pasado. Un día como hoy, y por eso la traemos a nuestra mesa de trabajo, un día como hoy, un 2 de diciembre del año 1923, nació María Callas, este mito de la ópera en el siglo anterior. Regresó con su madre a Grecia en los años 30, en realidad, estudió canto en Grecia. Su carrera tomó un impulso muy, muy, muy grande después de la guerra. Fue la gran soprano de la era discográfica por excelencia de los años 50. Por lo general, en compañía con un tenor también, ella era soprano, con un tenor, Giuseppe Di Stefano. Algunas de sus grabaciones de entonces, ahora vamos a escuchar una, en realidad, para ver lo que es ese canto, ese otro canto, sí, es otra cosa. Ese otro canto que se llama justamente el bel canto, ¿sí? Algunas de esas grabaciones de entonces son de referencia, como... Tosca, de Puccini. Su vida trascendió los escenarios por un romance. Claro. Por un romance muy mediático en su momento con el archimillonario Aristóteles Onassis, con quien estuvo. Con quien estuvo o vivió este romance. Actuó en Medea. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando del director italiano Pier Paolo Pasolini. Claro. Medea es una película de Pasolini y ella actuó en Medea, pero no cantó. Actuó como actriz realidad. Y el último concierto que dio, fue en 1974 y falleció en Francia, en París, en 1977. Lo que tenemos para escuchar, y que ahora nos va a poner nuestro vasco querido, que es Joaquín, del otro lado del vidrio, es a ella cantando «Oh mío bambino caro». Oh, mi bambino, mi pequeño, mi querido pequeño, sería la traducción en italiano. Así que escuchemos un poco de esta voz descomunal que tenía María Callas. Thank you. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Bien, seguimos. Seguimos en Más Vale Magazine. Son las 19:29 de este jueves 2 de diciembre. ¿Están Radio todos Monk ahí? Preguntemos. Sí, están. Algunos están ahí. Que vamos a están saber ahí. Sí, ahí están. Bien. Están abajo, bueno, abajo de la mesa. Fantástico. Entonces, sí. Bueno, la que no está es no está. Julia Butet. Hoy sí. Tampoco, está no. Con unos problemas personales, así que le mandamos un beso grande. Un abrazo muy fuerte, Julia. Sí, todo sí, se sí, va todo va a encauzarse de una manera realmente como para poder vivir uh-huh. de una uh-huh. mejor forma. Sí, así claro que sí. Te esperamos claro en sí. cuanto puedas, uh-huh. en cuanto puedas, y a nuestros oyentes, a ustedes, a aquellos a quienes no le vemos las caritas. Uh-huh. Bueno, en el mientras tanto, nosotros no vamos a ocupar la columna no, de Julia con no, el no. tema de literatura. Yo no estoy capacitado, pero bueno. Traemos uh-huh. más material claro, para compartir claro con que ustedes. Sí, claro que sí. Y vamos a recordarles que el tema del cafecito sigue vigente. Ah, sí, por favor. Por sigue favor. Vigente, pero tenemos una novedad, Oscar. Sí, sí, porque hemos hablado, hemos intentado publicitar y qué sé yo, sí. y conseguir, bueno. Hay otra forma de publicitar. Es, después lo hablamos en privado, si quieren, nos mandan sí, un mail. Sí, para los pero que desarrollan alguna actividad comercial, ¿no? Claro, esto de cafecito es una forma de pago también, ¿no? Y una forma de pago bastante, bastante más barata que la otra. ¿A qué? Vamos a explicarlo esto. Para hacer una publicidad, uno tiene que contratar una locutora profesional, que la tenemos, que es Natalia Tolaba, la que nos graba la publicidad a nosotros, los separadores, la artística, en fin. La edición la hago yo, la música la elijo yo, la elige la persona que va a hacer publicidad. Bueno, todo eso tiene un costo, dónde grabarla, el estudio, en fin, todo eso tiene un costo que el cafecito no lo tiene. No. Nosotros, con nuestra voz, vamos a decir, gracias a fulano de tal, con este emprendimiento, sí, sí. con estos lugares, con estos, unas cosas más, gracias, y ese valor va a ser mucho menos. A cambio de algunos cafecitos. Claro, a cambio algunos de cuantos algunos cafecitos. Es decir, hemos estado tratando de pensar de unir uh-huh. estas dos estrategias, digamos, ajá. que les transmitimos a cada uno de ustedes para ayudarnos a sostener sí, nuestro programa, exacto. que no se trata de ningún afán lucrativo, no, por supuesto, sino simplemente no. ayudarnos no, no, a sostener no. este programa. Los cafecitos están 100 pesos, así que no exacto. es lucrativo. O sea, no unir nada. Estas dos estrategias uh-huh. de ayuda, sí, sí. la promoción de alguna actividad comercial exacto. o emprendimiento que tengan, a cambio de uh-huh. algunos cafecitos. Exacto. Se trata exacto, de eso. Exacto. Bueno, ojalá, nada más y nada menos. Ojalá. Nos combina a todos así, ¿no? Nos combina a todos. Yo creo que sí. Sí, sí, yo por creo eso, que sí. Por así eso. Que bueno, piénsenlo. Uh-huh. Después vamos a pensar un poquito los números. Exactamente. Y lo sacamos exactamente. En las redes. Ya estamos en diciembre. Bueno, así que otra hace cosa, falta. Hablando de diciembre. Sí, Oscar, por favor, sí. Otra cosa es que estamos hoy. Se cumplen 20 sí. años de aquel terrible, de uh-huh. aquella palabreja uh-huh. que quedó en el imaginario de todos los argentinos. ¿A qué palabreja me estoy refiriendo? Corralito. Sí, claro. Corralito. Uh-huh. ¿Quién no lo recuerda al corralito? ¿Cómo quedó en el imaginario? En eso, el imaginario. ¿No? Corría el 2 de diciembre del año 2001, porque uh-huh. hoy se cumplen 20 años. Cuando apareció esto del corralito, una especie de, a ver, de engendro económico o un engendro dentro de lo que uno puede considerar una estrategia económica, que ¿quién lo diseñó a este engendro? Nada menos que el super, super Domingo Cavallo, que en aquellos entonces alguien no le decía Cavallo en italiano, sino caballo en castellano, ¿sí? Muy bien, Vasco, muy bien. Bueno, corría ese 2 uh-huh. de diciembre, Oscar, del sí. año 2001. El ministro de Economía en aquel momento, cuyo presidente era ¿quién, Oscar? El Carlo. No, no, en el 2001 no. No, no, de la Rúa. No, no, de la Rúa, de la Rúa. Don Carlos fue después. Gobierno del doctor Fernando de la Rúa. Bueno, sí, la el ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo. Impuesto por los medios. Sí, sí, sí. Anunció los medios de siempre, por otro lado, no vamos a nombrarlos porque siempre son los mismos. Sí. Anunció que los ahorristas que tenían alguna libreta de ahorro abierta en algún banco, tanto en pesos como en dólares, podían solo retirar 250. Yo levanto la mano porque a mí me pasó. Retirar hasta 250 pesos de las cuentas. 250 pesos. Fue el preludio del estallido más dramático del cual tengamos memoria los que todavía estamos en este mundo, generado por este engendro que se llamó ¿cómo? Convertibilidad, convertibilidad, diseñada por este señor Cavallo en el año 1991, cuando el presidente de aquel entonces era Carlos, que no lo nombramos habitualmente porque sigue con este estigma de que es mala suerte, claro, sigue con ello, aún no estando ya entre nosotros él, ¿no? Hacemos una breve un breve trazadito de memoria. Sí, sí, sí. Te quería, no sé si lo vas a decir, porque da la coincidencia que trajimos. Dijimos que no quise decir el apellido. Traímos nosotros la misma noticia. Sí. Recuerdo casos puntuales de lo que hacía el corralito es cerrarte la cuenta y te daban a cuenta gotas. Los grandes empresarios, algunos grandes empresarios, se enteraron casualmente un par de días antes. Se llevaron un montón de plata afuera y agarraron a los medio pelo. A los giles, a los giles como yo. Empresarios de más bajos recursos, digamos, y gente común, clase media. Ciudadanos comunes y corrientes de una clase media. Con cierta capacidad de ahorro, que era la primera vez que yo podía ahorrar algo. Tampoco está mal que se ahorre, pero ¿por qué los grandes empresarios se van? ¿Se lo saben antes? Bueno, porque pasa siempre esto. Son amigos de los... ¿Y a dónde se fue el dinero? Afuera. A alguna cueva de estas que existen en el mundo. Sí, claro, afuera. Bueno, un pequeñito recorrido histórico. El último año del gobierno de Alfonsín, que fue 1989, estamos todos sentados, ustedes los que están del otro lado, el Vasco también, vos también, yo también. La inflación de ese año, 1989, fue del 3.079%. Sí, me acuerdo de eso. 3.079%. Sí, me acuerdo de eso. Fue la hiperinflación. Esa fue una inflación. La hiper. La hiper. Recuerdo salir a la mañana a comprar. Sí. Y a la tarde el mismo producto tenía otro precio. El mismo día. Aumentaba dos veces por día. Exactamente. ¿Vos entrabas al súper chino? Perdón, hay un audio de la Rúa de esa época. Sí. A ver. Ah, ¿lo querés poner? Ponelo. Dale, ponelo. A ver, dale. Cortito. Dale. Sí. Buenísimo. Ah, conmigo un peso, un dólar. Claro, ese es un spot eso. Sí, spot de campaña. Ese fue el engendro. Este fue el engendro que diseñó el prócer este de Domingo Felipe Cavallo. Minguito, por los amigos. Bueno, es tal cual lo que vos decís, yo también lo recuerdo y muchos otros lo deben recordar de nuestros oyentes. Vos entrabas al súper a la mañana, salías del súper y ya costaba otra cosa. Sí, claro. Es una cosa terrible. Alfonsín deja el gobierno 6 meses antes, ¿te acordás? Y asume... Carlos. Y asume, tengo miedo de equivocarme, por eso. Exactamente. No puede completar el mandato porque esto ya se le había ido de las manos totalmente. No. Y por supuesto que la popularidad se le vino, ya al sabemos demonio. Dónde. Asume la presidencia de esta persona que vos acabas de nombrar. Y como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, primero y luego de Economía, ¿quién aparece? Domingo Felipe Cavallo en la escena nacional. ¿Hay algunas notas que hablaban en su momento de Cavallo haciendo campaña en contra del gobierno de Alfonsín en el exterior? Ah, mira, muy bien. Ayudaron y empujaron a que Alfonsín se fuera a pique, Pero no es solamente Alfonsín, fuimos todos nosotros. Sí, sí, claro, claro. Bueno, no les importa la gente, digamos. Estamos ¿no? hablando de la segunda mitad del año 89, uh-huh, de 1989, claro, comienzos del 90, uh-huh, donde Cavallo ocupa primeramente el Ministerio de Relaciones Exteriores y sí, luego el de Economía, y lo vuelve a ocupar, uh-huh, con el gobierno de Fernando de la Rúa en sí, el año 2001. Uh-huh. 20 años estamos sí, recordando sí, de aquello. La gran pregunta, la del millón, la del uh-huh, millón es cómo se frena la inflación, Oscar, ¿no? Claro. Ayer, hoy, mañana, todo el tiempo, creo que siempre. Uh-huh. En ese momento, en aquel momento que estamos recordando, en octubre del 1991, uh-huh, es decir, hace 30, no sí, 20, hace sí, 30 años, el presidente que vos acabás de nombrar, uh-huh, el Carlos, ese, promulgó la ley 23.928, uh-huh, que dispone o dispuso esa ley que a partir del 1 de enero del año 1992 uh-huh, se establecía una paridad, sí, una paridad fija, sí, fija sí, entre el peso y el dólar. Sí, yo recuerdo bien eso, alguna discusión con algún compañero de trabajo. Yo con Menem me compré el auto. Sí. Sí, bueno, y bueno, que, era una y, fiesta. Bueno, yo con Menem y mucha otra gente se quedó sin trabajo porque abrió la importación a mansalva. Yo trabajaba en el textil como miles de compañeros. Sí. Empezaron a importar de China, de Brasil. Nos quedamos todos en la calle de una semana, dos semanas. Es que justamente chau, esa fue la política. Una exacto, política de importación masiva, sí, masiva sí, y de disminución. Bueno, impresionante. Increíble, de la producción nacional. Ah, bueno, sí. Yo ahí nacen los todo por dos pesos. Exactamente. Los todo por dos pesos nacen en esa época porque obviamente venía de afuera sin ningún arancel, de todo, ¿no? ¿Te acordás del billete que tenía la cara de sí, Mitre? Nada sí, menos. Sí, bueno, nada sí, menos que sí, de aparte Mitre. El momento de los ceros ahí van. Esta equivalencia o esa paridad uh-huh, del peso dólar, en aquel momento todavía teníamos los australes. Ajá, entonces claro, era un dólar 10.000 australes. Después se cambió la nomenclatura uh-huh, del claro, peso y los australes pasaron a ser pesos, uh-huh, en realidad, un nuevo peso. Claro. Y entonces la equiparación era un dólar, un peso. Uh-huh. Esto definió, esta sí, ley, 23.928, definió una política de tipo de cambio fijo, sí, fijo, sí, por ley y sin fecha de caducidad. Claro. De hecho, duró 10 años. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Hasta qué cuándo dejó de durar? Cuando este señor se uh-huh, fue en helicóptero. Claro. ¿Te acordás? De la Rúa, sí, claro. Se fue sí, en helicóptero en el claro año 2001. Sí. O sea que desde el 91 al 2001 uh-huh, tuvimos este engendro y vivimos esta fiesta de pizza. ¿Te acordás que era sí, pizza y champán? Pizza y champán. ¿Quién sí, comía eso? ¿Vos dijiste recién este presidente? Carlos. Eso, exactamente, Carlos, exactamente. Sí, sí, bueno, sí, estuvieron esos años sí, teñidos de pizza y champán, sí, viajes a Miami, a Disney, bueno, a Orlando. Bueno, el boom especulativo de las inmobiliarias, increíble, ni hablar sí, hasta dónde sí, llegó. Sí. Y después... El 2x1 también. ¿Qué pasó? Y después se fue, cayó todo a pique. No después, se sostiene eso en el tiempo. No. Ahí una se cae todo. Exacto, una bomba, se pues, pudrió todo, una crisis uh-huh, social, económica, sí, política. Muertos en una medio, semana tuvimos 5 o uh-huh, 6 presidentes, sí, sí, más de 30 el 19 y 20 de diciembre, sí, que ahora se van a cumplir también próximamente 20 años uh-huh, de esa brutal represión encabezada por el gobierno de la Rúa, sí, antes de escapar como sí, una como un cobarde, uh-huh, como un inepto, sí, francamente. Sí. Más de 30 personas muertas por las fuerzas llamadas de seguridad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó para que llegáramos al corralito uh-huh, como medida salvadora de, sí, sí, de este sí, hombre? Esos dice nombres, que por las características, lo que puedo, uh-huh, yo pude entender, Oscar, uh-huh, porque no es un tema de mi métier sí, para nada, sí, pero bueno, por las características de la economía argentina, que tiene una estructura productiva muy desequilibrada, uh-huh, claro, quiere decir que no siempre viene parejo, no, a veces produce, a veces no produce, no, no, a veces claro, produce, a veces no produce, sumado a los déficits de la cuenta corriente, producto de esa importación que acabás vos sí, de recordar, masiva uh-huh, y de la baja también uh-huh, muy muy importante de la magnitud de las exportaciones sí, empezaron a faltar dólares. Claro. ¿Sí? Es el grave problema de siempre. Porque se importa y no, porque ¿cómo entran claro, los dólares? Con la venta, claro, con la cuando exportación. Cuando vos compras, estás sacando dólares de tu bolsillo para dársela a otro que está afuera. Exactamente. Cuando vendes, entran dólares. Te paga ese otro con dólares. La falta de dólares, dicen los economistas, esto es una noticia, un artículo muy extenso del diario Página 12, que lo escribe Valentina Castro, una columnista de este diario, dice, la falta de dólares se fue compensando con las reservas que tenía el Banco Central. Fue largando dólares, fue largando dólares. Los ahorritos. Eran los nuestros. Claro, nuestros eran, exactamente. Sí, claro. Pero esto no podía durar para siempre. Los ahorros llegan a un punto. Recordemos que en los primeros años de la gestión de este presidente que acabas de nombrar varias veces. Carlos. ¿Cómo? Carlos. Ah, en los primeros años. Claro, en los primeros años. En los primeros años del gobierno de este señor, que ya no está más con nosotros, ¿te acordás lo que pasó? Vendió todo. Todo. Todo, absolutamente. Todas las empresas del Estado, YPF, aerolíneas, los trenes, el gas, la teléfono, luz, todo. Teléfono, todo, todo. Lo que le permitió a este señor, que vos nombrás ya reiteradamente, le permitió un ingreso interesante, digamos, de dólares. Claro, porque vendió todo y además a muy bajos precios. Muy barato, ¿no? Esto estabilizó momentáneamente esta realidad de muchos o pocos dólares para nuestro país. Sin embargo, fue por poco tiempo, porque al cabo de un tiempo el problema se repitió. Faltaban los dólares, faltaban los dólares, y ¿quién apareció? Apareció Cavallo con este invento y explotó el 2 de diciembre otra vez. ¿Cuántas explosiones hemos tenido? Lamentablemente. Explotó el 2 de diciembre con el corralito, palabra horrible que nadie va a olvidar, y el 19 y 20 de este mismo mes de diciembre explotó con la muerte de tantos, tantos argentinos en nuestro país, yendo a reclamar y a exigir algo de justicia. ¿Te acordás que se acuñó la frase que se vayan todos? Se vayan todos. Bueno, con respecto a eso tengo unos nombres para decirte. Dale, por favor. Que estaban en esa época, no se fueron. Es más, están hoy por hoy, están del mismo lado. Fíjate vos. López Murphy fue ministro de Defensa. No te puedo creer. Sí, escuché todos estos nombres, los encontrás. López Murphy fue ministro de Defensa durante los dos primeros años de la Alianza y luego tuvo... Pero, perdón, te voy a hacer una pequeña digresión o aclaración. Ver, antes de ser ministro de Defensa, 15 días fue ministro de Educación. Bueno, acá esto viene. 15 días, su último cargo, después de Economía, después de Defensa. Fue después, exacto. Fue ministro de Economía, cargo que duró 15 años. Eso fue en el 2001 también. Bullrich, mirá, Patricia. La señora Pato, hoy presidenta del PRO, fue, acordate de esto, ministra de gobierno, del gobierno de Macri fue también. Fue en su momento ministra de Trabajo y Seguridad Social la que recortó el 13% a los jubilados. No solo a los jubilados, porque yo lo padecí. Claro. A la administración pública también. Cuando le preguntaron por qué, es una medida dura, dijo ella, pero es necesaria. ¿En qué gobierno? En el gobierno de este hombre que se escapó en helicóptero. De la Rúa. Lombardi. No me digas, Lombardi Hernancito, y Perfido también. Fueron la pata de la cultura y de los medios en la Alianza. Había un grupo sushi, ¿te acuerdas que se nombraba el grupo porque sushi? Porque había terminado pizza y champán. Y ahora esto era más moderno. Sushi y champán. Era más pro. Hoy el ex titular de Sistema de Medios, Lombardi, estamos hablando de él, de la época de Cambiemos. Apoya a Macri, está de su lado. En su momento estuvo ahí en los medios y en cultura, en la época de la Alianza. Lombardi los otros días salió también a la luz su nombre porque organizó una movida de scratch a la expresidenta. Se olvidó de mandar invitaciones, me parece. Claro. Un error de menos logística. De una decena de personas fue. Un error de logística hubo. Bueno, se le pasa. No mandó las invitaciones. Hace días, nada más. Sí, hace poquito. Lo pérfido, el ex de Esmeralda Mitre. Sí. ¿Viste? Que me parece que queda mejor así. Fue funcionario durante el gobierno del PRO, también estuvo, obviamente esto en contra de los derechos humanos, salió a decir un montón de estupideces. Hay que ser muy osado para decir que uno está en contra de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, él, junto a los hijos del entonces presidente de la Rúa, le armaban los discursos. El discurso, el estado de sitio y ese 2001 caótico, todo lo que fue texto fue de él. y de los hijos de la Rúa. El discurso, yo lo recuerdo muy bien, el discurso fue la noche, sí, de tarde-noche del 19 uh-huh. de diciembre del uh-huh. año 2001. Yo sí. estaba en mi casa con mi hijo, que tenía en aquel momento creo 18, 19 uh-huh. años, y quería salir hacia la Plaza de Mayo. Lo que nosotros hicimos fue ir, porque yo vivo en Núñez, ya lo he dicho infinidad de veces, sí. fuimos a la Quinta de Olivos, que es muchísimo uh-huh. más cerca de mi casa, sí. Era una multitud infernal. Sí. Mientras estábamos allí en la frente a la quinta, apareció un megáfono diciendo renunció Cavallo. Claro. Ahí es como que la gente nos aplacamos un poco sí. y nos aliviamos, porque este sí. señor, el que había dado a nacer uh-huh. este engendro, uh-huh. se había ido. Claro, pero digamos que... No, nada se solucionó. No se solucionó nada. No. Gerardo Morales, el que hoy es gobernador de Jujuy, también, sí, también, este hombre que tiene encarcelada a Milagro Sala. En el 2001 fue parte del gobierno que voló por los aires, el mandatario fue viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. Mirá, no me acordaba de este sujeto. La cartera estaba liderada por Graciela Fernández Mejide. Ay, sí, me acuerdo. Bueno, Sturzenegger, que sigue apareciendo hoy. Fue presidente del Banco Central, que eligió Macri en su momento, allá por el 2015. Fue secretario de Política Económica en el 2001. No, están tiene mucho todos que los ver. Mismos. Tiene mucho que ver. Sturzenegger no fue noticia en el 2001 porque, bueno, su cargo se empezó a ir un ratito antes. Qué pena que haya tantos huecos en la sí. memoria de algún sector de la población de nuestro país. Seguro que sí, seguro que sí. Agujeros hay sí, en la memoria. Sí, sí, hay... Qué agujeros, son muy grandes. Son lagunas. Ese canje de bonos fueron 20 mil millones de dólares para retrasar el pago de la deuda. El mega canje. El mega canje, sí. 50 mil millones de dólares terminó siendo. Recordemos, fíjate, la plata va a algún lado, no se pierde, ¿no? Tuvo una. Schwarzenegger, por decirlo más rápido. Tuvo una causa penal por delito de negociaciones incompatibles. Penal. Penal, recurso que se presentó porque era funcionario del Ministerio de Economía, con Cavallo como titular. Habían hecho la selección de bancos para algunos megacanjes. Banco francés, Santander, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan, de Credit Suisse. Cuando voló por los aires este tema del canje, cobraron 150 millones de dólares. Ahora, todo esto lo estamos viste que haciendo. Todo el mundo gana con la pérdida, con el préstamo alguien gana, aparte del prestamista. Pero desde luego. ¿Mm? Digo, estamos haciendo todo este raconto, Oscar, sí. de lo que sucedió hace 20 años, porque el mes de diciembre va a seguir sí, teniendo sí, va a seguir en todos los uh-huh. medios sí, sí, sí, sí, sí. recuerdos sobre este Así lamentable es. Mes de Así diciembre es. Del año 2001. Uh-huh. Pero nosotros, en nuestro programa y en la medida que nosotros podemos, uh-huh. estamos haciendo este raconto. Sí. Esto está dirigido a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Exacto. Para poder realmente... utilizar la memoria, uh-huh. no dejarla agujerear no, todo claro, el tiempo, no, utilizarla, no, no. sacarla a flote uh-huh. y recordar nombres, sí. recordar hechos, sí. recordar sí. fechas. Sí. Estos nombres que vos estás diciendo sí. es alucinante, están son ahora, los mismos. Están del mismo lado, ese son es el los problema. Mismos, están, y están mismo en lado. El mismo lado. El último que te digo es Gabriela Michetti, también tuvo su paso por allá. Por supuesto. Fue parte del Ministerio de Economía de Cavallo, oh. fue asesora de Secretaría de Comercio Exterior oh. e Industria. ¿Qué hacía ahí? No sé. No sé bajo qué la hacía. Alianza fue directora a cargo de negociaciones comerciales internacionales, no. coordinadora componente del proyecto de fortalecimiento de la política comercial. Un título que te volvió a decir, ¿no? No, no, y además que es alguien que se ha desempeñado de una manera absolutamente maravillosa uh-huh. cuando le tocó ser vicepresidenta sí, de claro, la Nación. Sí, claro, sí, la recordamos siempre. Sí, la recordamos siempre con cariño. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, últimos minutos y sí, hablamos de dos países, ¿no? De hablamos, dos visiones hablamos, distintas. Sí, aunque las figuritas son repetidas. Son repetidas, ¿no? sí, son repetidas. Esto no cabe en duda. Yo encontré hoy, no recuerdo bien el medio en el cual lo encontré, porque es tanto lo que navego por la web para poder armar nuestro programa de la manera más interesante que podemos, Oscar, para todos ustedes siempre. Así. Encontré un artículo en el cual hablan dos economistas, de Mendiguren por un lado, y el otro señor que yo no conocía, pero vos sí, se llama Kachanovsky. Sí, son del mismo país. Son del mismo país, son argentinos, ¿no? Sí, también. Viven aquí ambos. Son contemporáneos. Yo voy a leer, Oscar, algo que dice de Mendiguren, de Mendiguren, es su apellido, que es el vasco de Mendiguren, es tocayo de nuestro operador. Sí. Vos lo lees también, algún comentario de Kachanovsky. De Mendiguren dice: lo que ha faltado es cómo se crece, porque todo esto sin crecimiento es como abanicar un cadáver. Para mí, la producción es como el árbol y las finanzas de las que se hablan son como la sombra. En la Argentina nos enamoramos de la sombra y nos olvidamos del árbol. Regamos la sombra que nos secó el árbol. Matamos la producción. Kachanovsky, ¿qué dice? Yo creo, a ver, siguió con su reflexión. Yo te digo lo que dijo Kachanovsky. Sí, sí, Kachanovsky. Dijo: la Argentina castiga al que quiere invertir, progresar y desarrollar su capacidad de innovación. Y dijo: en un país crece por inversiones y acá nadie quiere venir. Es el caballito de batalla que repiten todo el tiempo. Las inversiones. De Mendiguren sigue: yo creo que el mundo es como un gran casino, está abierto a las 24 horas, pero el 90% de lo que ahí se transa son derivados financieros y solo el 10% son bienes y servicios. 90 derivados financieros, repite, y el 10, solo el 10, bienes y servicios. Y la pregunta: ¿la Argentina qué puede hacer para influir en ese mercado? Nada. Sopla un tipo y se destrozó. Bueno. Así remarcó este Mendiguren que el país debería apostar por la generación de bienes y servicios para salir adelante. Pero la Argentina dejó de producir y se cayó a pedazos. Bueno, lo que dice Kachanovsky dice: eso pasa porque vivimos cerrados al mundo y le damos la espalda. En 2002 hacen la devaluación, le roban la plata que tenían en el banco a la gente y a los que tenían dólares le dieron pesos. Hicieron un desastre. Y hoy la Argentina tiene un sistema financiero más chico que el de Burunda y Somalia. Por esto, tenemos que tenerlo muy, muy grande para que así en los niveles de producción, en lugar del 10, sea el 1%. Claro, menos. Claro, menos, claro, claro. Menos. Bueno, y este señor de Mendiguren dice: se vivía, ¿no?, haciendo mención a aquellas épocas, se vivía a costa de un respirador. Y entonces critica, como lo hace habitualmente, al gobierno de Mauricio Macri, diciendo: fue la bicicleta financiera y cada vez que eso se produce, la Argentina termina de dos formas, mal o peor, porque se transforma en un país carísimo para exportar y baratísimo para importar, como aclarábamos hace un rato. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nos endeudamos. ¿Te acordás de los 8 kilómetros? Le pregunto a Kachanovsky. Sí. ¿Te acordás de los 8 kilómetros a Chile, a Paraguay? Salía la gente colgada del hada de los aviones. Se destrozó la economía real, que hoy está empezando a crecer. Sí, sí. Y lo que dice Kachanovsky por ahí es: la Argentina está aislada del mundo y los economistas decimos hay que prepararse para jugar la Champions League. Pero de Mendiguren quiere jugar un picadito de barrio, entre casados y solteros. No, no, no. Ellos están viven en otros lugares, distintos. De hecho, toda esa plata que viene acá, cuando entró en su momento, entró en especulación. Sí, no, directamente. No, no. Especulación. Por eso, de Mendiguren dice que en aquellos años y siempre, cuando reina esto de los gobiernos de derecha, en realidad, se disminuye, se aumenta de una manera todos los activos financieros y disminuye a un 10% los bienes y la producción. Ellos proponen, yo creo, Kachanovsky y sus secuaces, proponen un 1% de bienes y producciones y el 99% de temas financieros. Timba financiera. Es este caballo en su peor momento. Sí. Bueno. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Nos vamos con el último tema? 19:58. Los esperamos el jueves, ojo, Gracias, Vasco. Porfi. Gracias, Vasco. Gracias a cada uno de ustedes. Chau, chau. Wheel in space while there's time. The fix.